Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Seguimos en esta última parte del recorrido por la vida de Jorge Oñate y sus más queridas canciones. Y esta canción es lo que está pasando desde que murió, llorar y llorar, lloraré. Araújo hizo parte del inolvidable Junior de Reservas que se coronó campeón en 1982 bajo la dirección técnica de Otón Alberto Dacuña. Roberto García, el encargado de las relaciones públicas de Oñate, dijo alguna vez: él siempre estuvo pendiente del Junior, veía los partidos y siempre hacíamos análisis. Lloraré y amor sensible. Say muy pesados. Nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Es un amor que nació profundo, limpio como se ve la nevada. De misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá tu alma. De misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá tu alma. Sea sensible como el silencio que domina la montaña. Sea sensible como el silencio que domina la montaña. Freddy Molina te quiere, eres mi luz de esperanza. Freddy Molina te quiere, eres mi luz de esperanza. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Es un río que nace en la nevada, que todo este tan fuerte se siente. Pero mi gran pasión le iguala el ímpetu de su torrente. Pero mi gran pasión le iguala el ímpetu de su torrente. ¡Ah! Si no me miras, el propio cielo siente mi pena y se entristece. Si no me miras, el propio cielo siente mi pena y se entristece. En Valledupar yo canto, verso de mi inspiración. En Valledupar yo canto, verso de mi inspiración. Si algún día sufro un desengaño, me voy lejos de esta región. Si algún día sufro un desengaño, me voy lejos de esta región. Como pájaro que vuela alegre y aún está herido, no lo cuesta. Y que la inmensidad se pierde, como si no llevara pena. Y que la inmensidad se pierde, como si no llevara pena. ¡Ja! Cuando el amor sufrir no deja, ¿para qué contar el sufrimiento cuando el amor sufrir no deja? Hay historias simpáticas, interesantes del jilguero. En muchas de sus presentaciones hablaba con el público, pero hubo una muy curiosa. 25 de junio de 2009. Ese día Oñate estaba en un concierto y en una de sus pausas dijo que iba a interpretar la canción que más le gustaba a Michael Jackson y comenzó a cantar No Voy a Patillar. Ese día fue el día que murió Michael. Arrancamos con Figuras de Amor. Descalzas y no van sufriendo porque van alegres pa' la tierra mía. Alegre llegué yo como esas aguas de la serranía a mi terruño que tanto quiero donde dejé la novia mía. Pero noté que nada había cambiado en mi pueblo. Todas las cosas que yo había dejado seguía. El mismo cerro lleno de tristeza, las mismas calles llenas de recuerdos, la misma torre vieja de la iglesia, dándole bienvenida al forastero. Como es natural, yo me pregunté si el amor de mi novia, como mi pueblo no había cambiado. Salí a buscarla, pero no la la necesitaba desesperado. Y una lavandera que venía del río me dijo que en la orilla la había dejado. Como mostrando el camino, y una paloma voló, como mostrando el camino. Y en el laurel donde se paró, ella tenía su nido y yo encontré mi amor. Ay, mi nido de amor, mi nido de amor, mi nido. Mi vida, ay, mi nido de amor. Lo mismo que el nido que mi compadre se la firma. Su quinceañero corazón. Radiante estaba el día, tan linda se veía mi amor, que una mariposa al ver su belleza detuvo el vuelo y se volvió una flor. Y hasta los árboles por su presencia vencieron su orgullo, como por encanto ante su hermosura. Y un remolino formado en las aguas la acariciaba mansamente, y yo fascinado por tanta belleza me provocaba besar el ambiente. En ese momento sorprendida me miró y su mirada fuera más de su lado. Con mucha alegría entonces comprendí que el amor de mi novia, como mi pueblo, no había cambiado. Y la paloma voló con rumbo desconocido. Y la paloma Una de sus divertidas anécdotas fue cuando llegó a los Estados Unidos y vio en una plaza la bandera de Estados Unidos y dijo: carajo, aquí el Junior se ha ganado bastantes estrellas. Esto por el parecido de las banderas. Y así muchas historias sobre el jilguero. Unas son verdad y otras hacen parte del folclore vallenato. Esta es la historia de la vieja Sara y luego el Alto del Rosario. Tengo que hacerle a la vieja Sara una visita que le ofrecí. A que no diga de mí que yo la tengo olvidada. A que no diga de mí que yo la tengo olvidada. A mí le llevo su regalito, un corte blanco con su collar. Pa' que haga un traje bonito y prequete por el plan. Pa' que haga un traje bonito y prequete por el plan. Para que sepa que este regalo se lo hizo un compadre de su hijo Emiliano. Amigo de ella también, que se llama Rafael. Amigo de ella también, que se llama Rafael. En CDT, Cabo, Ogollo, en Valledupar, Jorge, Pepe, Gene y Cosecha. Llamando a la vieja Sara. Ese soy yo y Poncho Cot. Llamando a la vieja Sara. Pa' que no diga la vieja Sara que yo solo vine fue a saludarla. A ver si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí. A ver si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí. Que pasa.

se la doy. Es la mejor forma de hacerle sufrir. Yo no me voy a morir por un amor. Por un amor yo no me voy a morir. De nada servirá que vengas donde mí con lágrima en los ojos a pedir perdón. Bastante le pedí reconocer su error, pero ella por temor nada quiso decir. Y yo que tanto le rogaba a mi Dios que nuestro amor nunca tuviera un final. Y yo que tanto le rogaba a mi Dios que nuestro amor nunca tuviera un final. Es fácil para mí fingir que soy feliz, y aunque me vean reír es triste mi cantar. Felicidad que huyes de mí no será siempre. Al esconder te voy a ponerme a sufrir. Yo sé que un hombre bueno y noble se merece la mejor suerte para poder ser feliz. Yo no me voy a morir por un amor. Por un amor yo no me voy a morir. Si el que se ría porque yo siento un dolor, cuando le duele voy a reír. Si puedo darle ayuda, yo se la doy. Es la mejor forma de hacerle sufrir. Yo no me voy a morir por un amor. Por un amor yo no me voy a morir. Y el que sería porque yo siento un dolor, cuando le duela no me voy a reír. Si puedo darle ayuda, yo se la doy. Es la mejor forma de hacerle sufrir. Yo no me voy a morir por un amor yo no me voy a morir. Y el que se ría porque yo siento un dolor, cuando le duela no me voy a morir. Si me alegre te tornaste triste, sé que mi vida no vuelves a ser. En otro tiempo diciembre triste, a mi alma viste llena de placer. el año 2018 fue operado por unos cálculos en la vesícula. Ahí decidió volverse cristiano. Prometió que iba a ser vallenato para Dios. Arrancó grabaciones en 2019. Nunca terminó el disco. Nací para quererte, San Juanerita. Hoy que amanecí con sentimiento, porque mi alma está llena. Ay, qué cosa linda la que siento, porque yo olvido la pena. Siento a cada instante tu presencia, es la ilusión de tener. Mirar en tus ojos de pureza, nací fue para quererte. Porque yo sé que me quieres. Muchas veces tu indiferencia cuando me hablas. El amor de las mujeres es un misterio y eso me encanta. El amor de las mujeres es un misterio y eso me encanta. Mírame de frente, mi vida, quédate un ratito, yo quiero. Añoro tus besos de nuevo, que alegraban todos mis días. Déjame besar esos labios, yo quiero saber si son míos. Tenerte en mis brazos, mi cielo, levantar así nuestro nido. Ay, nací para quererte, mi vida. Nací para cantarte, mi amor. Nací para quererte, mi vida. Nací para adorarte, mi amor. Mi pasado a ti te pertenece, no quiero tener secretos. Cuando el corazón palpita fuerte, es cuando siento tus besos. Te necesito como las aves que siempre buscan al viento. Como el trovador a sus cantares, como la vieja a su viejo. Porque yo sé que me quieres. Hay algo divino en tu mirada. Aunque siento muchas veces tu indiferencia cuando me hablas. Es un misterio y eso me encanta. El amor de las mujeres es un misterio y eso me encanta. Mírame de frente, mi vida, quédate un ratito, yo quiero. Añoro tus besos de nuevo, que alegraban todos mis días. Déjame besar esos labios, yo quiero saber si son tenerte en mis brazos, mi cielo, levantar así nuestro nido. Ay, nací para quererte, mi vida. Nací para cantarte, mi amor. Nací para quererte, mi vida. Nací para adorarte, mi amor. Ay, nací para quererte, mi vida. Nací para cantarte, mi amor. Nací para quererte, mi vida. Nací para adorarte, mi amor. Ay, nací para quererte, mi vida. Nací para cantarte, mi amor. Nací para quererte, mi vida. Nací para adorarte. Sola. nace en la Nevada el río Cesar. Pasa por San Juan la tierra mía, en su cauce de agua cristalina, una sanjuanerita todos los días se va a bañar. Yo me quedo sentado en la orilla, viendo el agua que camina sobre el inmenso arenal, contemplándote bonita, viendo tu cuerpo que brilla como el agua del Cesar, y el murmullo de la brisa, y el cascabel de tu risa, me acompañan a cantar. San Juanerita, tú eres entre las flores de mi Guajira la más bonita. San Juanerita, tú como las aguas, como la arena de mi provincia. Te canto y te cantaré por toda la vida. Te canto y te cantaré, mi San Juanerita. Te canto y te cantaré, mi San Juanerita. Con cariño, papé, papé. Celoso el río Cesar cuando sale la sanjuanerita, sus aguas se baten en la orilla, pero el barranco las priva de meterte hasta San Juan. Sabe que ella acepta mis caricias, sus aguas tiemblan de ira como mi sangre a la mar, porque su belleza inspira como el agua cristalina que corre por el Cesar, que a veces se ve dormida cuando la sanjuanerita no se quiere ir a bañar. Sanjuanerita, tú eres entre las flores de mi Guajira la más bonita. Sanjuanerita, tú blanca como las aguas, como la arena de mi provincia. Te canto y te cantaré por toda la vida. Te canto y te cantaré, mi San Juanerita. Te canto y te cantaré, mi San Juanerita. Mi San Juanerita. El año pasado, el Festival de la Leyenda Vallenata iba a rendirle un homenaje al jilguero. Fue aplazado por la pandemia. Nunca llegó el homenaje. Por siempre quedará en la historia del folclore vallenato como una de sus mejores voces. 9 veces campeón del Carnaval de Barranquilla. Se apagó esa voz, pero quedan recuerdos como estos. Gracias, señor, y te dedico mis triunfos. Andrea del Pilar y Valeria, las consentidas de Jorgito y Pilar. Mi alma se llena de gozo, rebosante de alegría. Aquí hay un cofre con 1000 canciones. Lo que siento es tan hermoso, lo que ahora siente mi vida va más allá de las ilusiones. Esto hay que experimentarlo para tener la certeza y valorar lo que da la vida. Tú tienes que disfrutarlo y así gritar. gritarlo con fuerza. Gracias, Señor, por tus maravillas. Si tú me diste un corazón, con él yo te voy a adorar. Te gritaré en cada canción, Señor, sin ti no valgo nada. Con tus dedos pintaste el mar, a las montañas diste el color. Me diste el talento de cantar, ahora vives en mi corazón. En mí hay un deseo inmenso de recuperar el tiempo que perdí lejos de ti. Te pido que me perdones, tú conoces mis razones y sabes lo que yo fui. Médicos Juan Bernardo Ariza y Robert Aramendi. Gustavo Gutiérrez, maestre, el de moda. Son tantas las cosas bellas que Dios ha dado a mi vida, que me emociono solo al pensarlo. Quito de mi alma las penas y me curó las heridas que me dejaron tiempos pasados. Cambió mi lamento en baile y en alegría mi queja. Restituyó lo que había perdido y hoy solo pienso en cantarle y darle gracias sincera. Gracias, Señor, por estar conmigo. Y si me diste una mujer, con ella te voy a adorar. Con ella yo te serviré hasta cuando llegue el final. Con tus dedos pintaste el mar, a las montañas diste el color. Me diste el talento de cantar y ahora vives en mi corazón. En mí hay un deseo inmenso de recuperar el tiempo que perdí lejos de ti. Te pido que me perdones, tú conoces mis razones y sabes lo que yo fui. Con tus dedos pintaste el mar, a las montañas diste el color. Me diste el talento de cantar y ahora vives en mi corazón. Me diste el talento de cantar y ahora vives en mi corazón. Manuel del Cristo Torres y su rey. El precio de la fama me ausenta de ti. Aunque tengo de todo, vida por doquier, me acuerdo del ayer cuando no tenía nada. Desde el día que llegaste, que te conocí, te brindé mi nobleza, te di el corazón. Y hoy que lo tengo todo, ¿qué quieres de mí? Te regalo mi fama, te entrego mi amor. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Mi triunfo, mi alma y la vida mía. Pueden venir mil diluvios, que cojo mi arca como hizo Noé. Pueden venir mil diluvios, que cojo mi arca como hizo Noé. pueden venir huracanes, que no tengo miedo y me voy con mi amor. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía. Samuel, mi continuidad, cariño de la patrona. Alex Becerra y mi Paola León. La nobleza del hombre es un alma feliz, el escudo más noble de la humanidad. La grandeza, la fama no viven en mí, porque así como llega, así mismo se va. Tú, mi amor, me conoces como he sido yo, con los pies en el suelo, humilde y soñador. Solo soy nada más lo que quiere mi Dios, su semilla de fe, su semilla de amor. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía. Pueden venir mil diluvios, que cojo mi arca como hizo Noé. Pueden venir huracanes, que no tengo miedo y me voy con mi amor. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Mi triunfo, mi alma y la vida mía. Augusto Manjarres, ayo. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Te regalo mi triunfo, mi alma y la con vida. Juan Sebastián regresaría aquí el próximo sábado a las 10 de la mañana. Escuchan W Radio.